Súbete a mi ilusión, encendida en pasión, que yo soy como el viento. Si te fueras de aquí, mi golondrina gris, no sabrás lo que siento. No me provoques más, que puedes derrumbar el equilibrio mío. Y no quisiera yo sentir mi corazón dando un salto al vacío. Abandona el temor, quiero ver el rubor que corre por tu cuerpo. Y te debo aclarar que hay un paso no más a mi línea de fuego. Abandona el temor, haremos el amor como sueña tu cuerpo. Ni bien desnuda estés, pondré sobre tu piel el fuego de mis besos. Abandona el temor, quiero ver el rubor que corre por tu cuerpo. Y te debo aclarar que hay un paso no más a mi línea de fuego. El amor como sueña tu cuerpo. Ni bien desnuda estés, pondré sobre tu piel el fuego de mis besos. Súbete a mi ilusión, que el clima entre los dos se está poniendo denso. Y desde mi obsesión, barca sin timón, agigante el suspenso. Ya no cruces el mar, en mi puerto de amar voy a tejerte un nido, donde pondré el calor y ya verás, amor.